Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. Serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, Ola, son Nieves Rodríguez. Aquí comeza a 22ª emisión das Metrópoles Delirantes. Hoxe nas Metrópoles falaremos con los Bravú, que fai un ano prometeron vir ata as Metrópoles para despedirse antes de marchar para Angulén, e viñeron para contarnos cousas moi interesantes do que andan a facer. O señor Ben inscribe nos imprescindibles un libro que fala de pílulas azuis, pero non das que toma o señor Sifredi, senón das que deron título a un fenomenal libro de Frederick Peters. E tamén veo as Metrópoles un autor cun universo propio, o que xa tiñamos ganas de ter de visita. Álvaro Ortiz veu parolar con nos dos seus libros, dos problemas que ten coas búsquedas en internet e de gatetes. Para rematar o programa, temos o ínclito e solícito Javi da libraría A Gata Tola de Compostela, o único home na Terra capaz de emocionarse lendo a Jodorowsky. A nosa técnico Reyes Abad xa largou a vela. Partimos xa. She took me down when I just couldn't get ahead. She took my soul when I choose laughter instead. Let me ride for a while, let me wonder how. It takes a faster, faster, faster man to figure how. She's got a bad, bad by her side. She's got a donkey paralyzed. She's got a call in the wind and a wear for a sin. She's got a car to show her you got life. She's got a life right by her side. She's got a woman paralyzed. She's got a much out of husband than God. Radio Campus Culturae. En este derradeiro programa do ano, decimos derradeiro do ano, non derradeiro das metrópoles, atención, voltamos a ter na mesa o señor B, que nos tivo un poquinho abandonado. Hola, señor B, que tal? Hola. Hola. Ven con forza e con ganas, supongo. Veño con forza e con ganas. Sí? E armado. E armado. Bueno, pois comenzamos, como a todos os programas, comentando as novas da BD. E temos que empezar con unha que vai a ser unha moi boa noticia para o mundo da divulgación da banda deseñada, non si? Sí, a revista digital Cuco, cuaderno de cómics, que coordinan Gerardo Vilches e Octavio Beares, ten previsto sacar o seu terceiro número antes de que remate este ano. Dende o seu blog xa nos anuncian que vai haber novedades, como unha sección chamada Cuco Entrevista, bueno, as seccións habituais de teoría e divulgación do cómic. É unha revista igual xa para xente un pouco avanzada no tema do cómic, porque é bastante sesuda e bastante profunda. Teórica e profunda, uh-huh. Pero moi moi interesante, con artigos moi interesantes en a que escribe xente como a Pepo Pérez, Roberto Bartual, Alberto García Marcos, o propio Vilches, Octavio Beares. Ten unha nómina de colaboradores realmente envexable. Sí, efectivamente, de moita calidade, non? E antes de que remate o 2014, imos ter esa terceira edición da revista digital Cuco. Bueno, dende Madrid, porque se está todo eso entre Madrid e Galiza, imos agora a Tavila García de Arousa, porque ali tamén hai unha iniciativa ben chula que xa comezou hai unha semana, pero se vai prolongar ata xaneiro, non si? Pois sí, é unha iniciativa que se chama Ilustratón, que é un evento experimental no que o obxectivo fundamental é achegar ao público o traballo do ilustrador dende o seu inicio, dende os bocetos ata o resultado final. e que ademais pois terá unha serie de actividades paralelas como un mercadillo, exposición de produtos ilustrados, obradoiros para nenos e para maiores, que van dende obradoiros de contos de peto ata teatriños de papel e obradoiros de risoterapia e contacontos, bueno, unha iniciativa organizada polos rapaces de Boreal, que é unha web que recomendamos, que sempre fan cousas moi interesantes e ben comprometidas. Sí, sí, tanto a nivel de textos como de debuxos, así que nos recomendamos dende aquí que lle boten, que lle botedes unha ollada a esa páxina web, a de Boreal, que tamén están a organizar este ilustratón que se vai celebrar ata cando? Ata o vindeiro 4 de xaneiro. É dicir, que teñen todavía tempo para chegarse ata Vila García da Arousa, todo para Nadal. Todo Nadal, para disfrutar do bo facer dos ilustradores. Ten unha páxina web que é ilustratón.tumblr.com e tamén na páxina web das Metrópoles pois tamén reseñamos algo, o sea que aí teñen información. Sí, sí, tamén, bueno, o contido desas actividades, cando se celebran, cal é o horario e o lugar. E bueno, e temos unha nova que nos trae moita ledicia, porque hai unhas semanas falábamos e facíamos fincapé de que Antonio Altarriba e Queco estaban entre os finalistas do Gran Premio da Crítica de Francia 2015 ca súa obra Yo Asesino. Pois ben, xa temos resultado, non, señor B? Pois sí, é un placer anunciar que este prestixioso galardón recaeu nesta parella de autores, en esta obra. É un premio moi prestixioso e un premio que concede a crítica e os xornalistas relacionados ca BD do país francés. O sea que, bueno, entre máis de 4.000 obras publicadas en Francia, nun mercado inmenso e con unha oferta inmensa tamén, é unha moi boa nova. O que dicíamos, que parabéns a Altarriba e a Queco. Parabéns a Altarriba, que é un home catedrático de literatura francesa, Premio Nacional de Cómic por el Arte de Volar, Premio Euskadi de Literatura 2002. Bueno, é un tipo que prácticamente todo o que toca é sinónimo de calidade, o sea que este libro ten moi boa pinta. Pois sí, haberá que lelo e tamén opinar sobre él. Bueno, pois moitísimas gracias, señor B. Seguimos adiante co programa. Metrópolesdelirantes.com. Fai case que un ano entrevistamos a Dea e Diego, los Bravú. En esa entrevista eles contaban que ian rematar Porto Louro en Angulem e nos comprometémonos a entrevistalos antes da viaxe. E como aínda van a estar unha tempada lonxe da Galiza, pois pechamos este ano con eles. Benvidos, los Bravú, outra vez a las Metrópoles Delirantes. Muchas gracias. Hola. Bien, ¿qué tal? Bien hallados. ¿Cómo levades esos preparativos? Bien. Estamos moi estresados. Moi estresados. Aparte, este tema das Navidades, xusto no medio, vennos moi mal. Son mal, estas tres semanas navideñas no medio que paralizas a vida normal. Pero estamos tratando de organizar todo porque son muchas, muchísimas cosas que llevar, que todo. Pero bueno, sí que tenemos ganas de marcharse. Tenemos ganas. Bueno, falaremos después de Angulem. Comenzamos por lo vosso último trabajo, Lujo, Calma y Voluptuosidad. O último que acabades de sacar, O Mercado, un cómic de 24 páginas en blanco y negro y autoeditado. Autoedición mola, ¿no? Siempre chegades a caer na autoedición, ¿no? En algún momento dado. Sí, bueno, a ver, yo creo que te da unas libertades y un poco te olvidas de todo lo demás y puedes hacer un poco lo que te sale de dentro y disfrutarlo muchísimo. Esto es una cosa muy desinhibida y muy de risas, vamos. Aparte, yo creo que es una cosa muy necesaria para mundo do cómico, por lo menos para seguir construyendo un mundillo, un ambiente dentro da banda deseñada. Alegre, divertido, porque nos permite ir a eventos como Follograf, cuando sacamos esto en concreto, pero Liceo Mutante aquí, o de Ourense, o de Coruña. Uh-huh. Bueno, ahora porque no podemos ir, pero en Valencia está o Tenderete, hay milleiros de cada vez más, a xente está muy por la labor porque son muy divertidos, es a forma de conocer gente, de pasarlo bien, en el fondo de estar de festa. Unha forma de ler cómics e de facer cómics moito máis amena e divertida a veces que o proceso normal da industria, non? E tamén es unha historia corta, entonces tamén tenemos unha cosa cerrada, principio, final e eso, e lo que sale, risas, que é propicio para claro, a tradición, claro. Non esa extensión do cómic. Bueno, o cómic, segundo as vosas palabras, é unha sobredose de boa onda, positividade, hormonas e macarrismo. É esta a esencia pura de los Bravú? Non lo sé. ¿Tú qué dices? Sí, bueno, sí. quizás vos sodes un pouco macarras, boa onda, positivismo, sempre. Sí, a ver, yo creo que el tener una actitud positiva siempre es importante, pero en esto y en cualquier cosa. Pero no sé, yo creo que es una mezcla, como un remix de un montón de cosas, ¿no? Sí, o sea, porque tamén está o punto, eu creo que no cómic pasa moito de nos pasa moitos autores de que sempre intentamos un pouco volcar unha actitud ou un desexo de actitude, non? Porque realmente, aínda que somos un pouco macarras, somos bastante festeiros, logo somos, a ver, encanta ya estar en casa e a mí encanta me estar pasando polo monte recollendo cogumelos, ¿sabes? Es cierto, entonces sí que es un remix de cosas, porque es eso, puedes estar haciendo una historia de tías macarras que pegan puñaladas y estar haciendo un cocido en casa, ¿sabes? Perfectamente. Claro. Entonces, es algo que te permite realmente hacer historias, como no son non é a nosa biografía, como no tenemos que escribir canción sobre a nosa experiencia coas drogas ou algo así, podemos soltar toda a nosa imaginación, sí. Soltar todo o noso macarrismo. Eso, con un colacao quente, sí. Ben quentiño na casa. Efectivamente, ¿no? Sí. E estéticamente, a ver, cale a vosa proposta neste cómic? Alonso, eso de que foi Torero Maus, é dicir, cada historia requiere unha narración diferente, ¿no? Sí, a ver, esto queríamos tirar por unha cosa mucho máis moderna e máis actual, porque nos gusta esa mezcla, ¿no? De, yo que sé, de lo bonito y lo feo, lo actual y lo viejuno. Ese remix de cosas que yo creo que se pueden sacar muchísimos detalles y muchísimo partido de ello. Y esto tira por una onda bastante actual, pero con literatura medieval de por medio. Sí, al final nunca nos queremos quedar, ¿no? Ainda que pode parecer, eu creo que moita xente pensa que noso traballo é sobre todo estético, e a veces cando leo algún comentario por aí parece que eso, que somos vanguardia e que tal, pero realmente no fondo intentamos escapar de eso, intentamos escapar de facer un cómic habitual, cun aspecto habitual. Escapamos de eso, non sei se simplemente por eso, porque a veces non nos apetece, vemos dificultades incluso en debuxar dunha maneira máis tradicional, entre comillas, pero por outro lado tampouco nos queremos quedar nese aspecto moderno, en esa innovación, sí que temos, o sea, estamos moi moi empeñados en que este ben escrito, en que as frases, en que texto sexa sobre todo o máis importante, que a idea, que o concepto este ben pensado. Uh-huh. Ben pensado. Lo importante de cualquier historia es que se lea bien y que disfrutes leyéndola. Luego La parte estética, claro que es muy importante y que tiene un gran poder, pero hay historias con muñequitos de palo que son una maravilla, entonces... Claro. Eu creo que no fondo síntome moi incómodo cando nos poñen esas etiquetas de vanguarda ou de... No... ¿Incómodos ou presionados? As dúas cousas, ¿sí? Pero sobre todo presionados no sentido de que parece que temos que sorprender máis que outra xente. Creo que é unha responsabilidade que, de feito, está machacando a moitos autores da nosa xeración e hai unha especie de psicosis nese aspecto. E, por outro lado, incómodos porque eu non me recoñezo nesas etiquetas. Entón, a veces creo que estou máis cerca de obras máis tradicionais do que se pode pensar, non? Entón, unha mistura de todo. O problema creo que non é tanto desta xeración de autores que estamos facendo eso, como dos lectores que creo que non chegan a comprender moi ben o que está pasando. E aí o deixo. E aí o deixamos. Bueno, falando dos guións e falando dos diálogos, aí algúns totalmente delirantes. Por exemplo, estou vendo un aquí, non? Que vou ler así un pouquiño. Han pasado eruditos e labriegos a descargar aquí sus pasiones. Incluso nos visitou un hombre de oración e le dice outra de las chicas, non? Porque é unha conversación entre estas chicas macarras. E le pregunta, ¿y eran perros, pájaros ou tortugas? Sí, pero non é delirante. O sea, todo tiene su sentido. Eran mujeres e hombres, estás tarada. Pero mira, esta contestación... Sí, pero todo tiene su sentido. Bueno, esto es... puedo contar la coña, de dónde viene. Veña. Esto viene ya de hace bastante. de empezar a de un juego, simplemente un juego de diferenciar la fisionomía de la gente, sobre todo de los hombres, entre perros, pájaros o tortugas. Es una conversación muy de chicas. Y entonces decir, es una cosa más estética, decir, este tío tira, se parece a un perro, incluso puede decir la raza que es, ¿sabes? O este es un pájaro, mira qué nariz tiene, tal. Y entonces a partir de ahí empezó la coña y eso mezclado con esa literatura medieval, lo estuvimos leyendo bastante y tal para hacer esto, pues salió toda esta conversación delirante y no tanto. Claro, a idea era un poco eso, expresar un pouco a frivolidade dunha conversa dun grupo de rapazas, dunhas colegas, no fondo, pois comendo pipas sentadas nun banco dun parque, sí, non? Sí. Ou bebendo unhas litronas, o típico momento que se fai case todos os días, pero claro, non quedarnos aí. Dar un puntillo. Darle o noso punto, ou polo menos o punto que xa levábamos facendo en Porto Louro, en Torero Maus. Como podíamos introducir no noso universo unha situación como, pero es eso, muy de chicas, de verdad. ¿Qué habla un grupo de colegas estando en el parque? Pues de chicos de o tíos. De... Sí, claro. Claro. Y como diferenciarlos tomando como referencia a los animales. Está muy bueno, este cómic presentástelo en No Graf. Sí. Fue maravilloso. Sí. ¿Agotaste o no? Sí, nos no quedan... de todo, pero vendimos mucho más de lo que pensábamos. Sí. O sea, realmente deberíamos haber dado más o Graf. E sí que nada, agora marchamos hoxe para irmos a facer unha expo destes orixinais no Molar, no Café Molar, aí na Latina. En Madrid. E nada, imos con 20 exemplares xustiños, son os que quedan da edición que sacamos. Bueno, o mellor pode que sacaremos unha segunda edición, pero sobre todo a nosa intención é, como son 4 mozas as que hai no cómic, sacar unha historia por cada rapaz. Claro. Son unhas 24 páxinas e unha por rapaza. A ver, no próximo... Claro. Como é unha cosa así divertida, é un pouco que tú elijas la que máis te gusta, ¿no? Sí, es un juego, es un juego, en realidad. Entón, pues a mí me mola la prota de esto, ¿no? O a mí me mola esta negra que mola un montón. Y, pues... Es claro. Un poco eso, pero es un escoller, como es Spice Girls. Todo el mundo tenía a su propia Spice. Incluso los rapaces teníamos a nuestra propia Spice Girls, ¿sabes? Yo creo que, de feito, di moito de un mismo segundo que Spice Girls. Te gusta. Sí, es curioso no, porque... Tu personalidad. Porque nosotros, o sea, nuestra intención sí que era un poco esa, ¿no? Son muy diferentes todas las tipas. Hay una que pasa muy desapercibido porque hay una protagonista, pero hay una que casi no habla, hay otra más macarra, hay otra más tal... Y nosotros decíamos, bueno, lo mismo no se aprecia mucho eso. Y toda la gente que nos ha leído, a mí me gusta esta, ¿sabes? Dijimos, ¡buah, qué guay! ¡Puta madre, lo hemos conseguido! Sí. Bueno, falamos ahora de Angulem. A pique xa de marchares, ¿qué día tenés que estar allí? Bueno, tenemos que estar allí... Llegamos a ver, sí. Desde Xaneiro, sí, Angulem. Son complicadas esas fechas, porque es justo después de Reyes, entonces estábamos entre el 8, el 9, el 10, pero bueno, por ahí andamos. Al final conseguimos para 10. ¿Cuánto tiempo va a desbotar allí? Seis meses, medio año. E durante esos meses, a ver o que facedes alí, porque alí idevos a topar con autores de cómic, xente do audiovisual, ir coñecéndovos, de aí poden sair colaboracións moi potentes, non? Claro, sí. Esa idea, non? Sacarlle un pouco de proveito a viaxe. Se ben é certo que empezamos a cargarnos de traballos cada vez máis, non sei se vamos a dar a unha fartura, porque claro, a nosa idea era ir con tema de Porto Louro, facer o libro de Porto Louro da Terry, que foi un primeiro capítulo nada máis, e facer un libro extenso. Pero claro, como fomos deixando para estas datas, neste ano estivemos preparando outra historia, outro libro, que Fulgencio está maravillado con él. Eu creo que ainda que nos está costando sudores, llevamos tiempo, lágrimas, pero nos va a tocar hacer allí eso y con suerte más cositas con que van saliendo. Non sei se todavía podemos falar de alguna cousa por aí, pero bueno, temos algo máis que confirmado con editorial tamén De por aquí ou de por alá. De por allá. Sí. Va, con xente de Barcelona, xente de Barcelona. Imos a estar cerca de Angulén, onde Angulén e Barcelona van a pasar cousas este ano, creo. Yo creo que, a pesar de tener la estancia en Angulén, vamos a estar aquí cada dos por tres. Nos tocará bajar a Madrid, a Barcelona... Pero bueno, aí lo dejamos. Bueno, aí vedes contando cousiñas cando, sí, cando vallades sí. A ver podendo si, soltar cousas. Claro, a ver si estando allí, pues igual que hizo Chema Peral, podemos ir contando cositas. Sí, a ver se si mellor facemos un blog, sí, o algo así. E logo, pues sí, queremos sacarlle partido, porque a mí dame a sensación, por lo menos, cando estivemos no festival, que hai moita xente xove, que está eso, escola de audiovisual, creo que aparte da Maison hai algo de arte tamén, non sei se... Se Bellas Artes exactamente, unha especie de escola de arte, porque creo que non hai universidade concreta de Bellas Artes en Francia, non? No, é como unha especie de pero sí que antes taller. Había Erasmus, Pontevedra, Angoulême, de xente de Bellas Artes. Entón, a idea é sacar de proveito e sobre todo intentar amarrar algo e quedar por riba dos Pirineos. A ver, non, sí, esa é a idea. Non queremos baixar máis abaixo de Barcelona, creo, por nun tempo e gustaríanos eso, intentar quedar en Francia ou ou non sei porque, oye, hai que aproveitar. Pero bueno, as oportunidades cando veñen hai que collelas e exprimilas. Pero bueno, yo creo que de Angoulême van a salir, por lo menos los proyectos que tengamos allí, yo creo que van a salir cosas interesantes porque vamos a estar rodeados de gente. Vai a ser un momento clave. Sí, nos agora pechamos unha etapa que é a etapa Rías Baixas. Sí. Levábamos 3 anos aquí. Deu os seus frutos, elevamos moito traballo porque temos o obxectivo de facer Porto Leura aí que é deixaros o esa esencia pura de por aquí, a esencia sí, pura da Rías Baixas nese libro. Pero sen embargo, empezamos unha etapa nova con os aparte... proxectos e sí que nos gustaría facer cómic, pero ter a posibilidade de facer cousas novas. Outras cousas, sí. Bueno, que vades a estar en Angoulême 6 meses e que vades a ter que deixar a un lado o vosso lado macarra, potenciar máis o lado máis de fogar, non? Dese chocolatiño quentiño de ir traballando, Que sí, non se pode un despistar. Bueno, sí, pero habrá que hacer, pero habrá que hacer amistades, iguateques allí, sí, que es como salen las cousas. Sabemos que neva, ao parecer neva moito, ¿ah, fai sí? moito frío, sí, así que estaremos moito en casa, pero tamén nos estivemos informando, xa sabemos que se fan algúns vermut, cada 15 días, aparte, e logo festas está, nos pisos. Está el espacio onde se hace el FOF, que está, aparte del festival, está el Festival OFF, que hace gente jovencilla de por allí, y en ese sitio tamén se deben cocer bastantes cosas, así que por allí claro, estaremos. Hay que aproveitar, mira, eu coñecía un que me decía que para chegar a facer cousas como Dios manda, había que traballar moito, había que ler moito, pero sobre todo había que estar na puta calle. Eso eu creo que importante, por lo menos estamos facendo, tomando pé da letra. Sí. Ah, vale, vale, moi ben. Ah, onde se pode mercar? Ah, bueno, los poquitos sí, que quedan. Nos, pero... nos, a ver, se nos vai quedando poucos, pero sí, bueno, en tendas en Galicia, no sindicato do cómic de Ourense, na librería Cómic, a ver se si nos dejamos en a librería Paz, por agora. Logo en Madrid, en no Madrid, molar, en Combustión Espontánea, que é es unha galería de arte. Sándwich Mixto, La Integral, La Central, en Barcelona, en Fat Bottoms. Eu creo que non nos esquecemos de ninguén polo de agora, senón mil disculpas. Yo no sé si nos dejamos algo, pero bueno, mil perdones si nos dejamos algo. Bueno, pues aí están os lugares onde podedes adquirir, a ver. Porque los Bravúa, ademais de facer uns cómics maravillosos, fan cousas preciosas como esas cazadoras customizadas cos seus deseños. Este verán fixeron unhas latiñas de conserva maravillosas, esas esculturas. Bueno, pero, e se queremos ver todo o que facedes, los compralos... Los fanzines, los librillos ¿sí? e todo eso, tenemos un Bizcartel. Y el Bizcartel es losbravu.bizcartel.com. Ahí podedes encontrar todo noso merchandising para estas festas tan sinaladas. Pois sí, porque ás veces non sabemos que facer de regalo e aí temos cousas maravillosas. Bueno, pois xa dixemos onde podemos mercalo cómic, lujo, calma e voluptuosidade e onde podemos facernos con merchandising maravilloso de los Bravo. Non nos queda nada, solamente sí, grazas. Moitas bueno, gracias. Moitas gracias e que o disfrutemos. Xa nos veremos e todos invitados. Estamos en contacto. Vémonos en Angoulême. Veña. O mellor aparecemos. Hombre, pues, eso esperamos. Nosotros encantados. Non podes faltar ao próximo festival da BD Internacional. Sí. Anotamos. Grazas. Ata que Monteloro teña finalmente un pezón en condicións, ata que tiñen a nos dicir por que é que somos a xeración mellor preparada da historia. E a jarda que creamos na política como eles confiaban en Deus. Ata que Monteloro sexa un verdadeiro peito e a nosa matria nos aperte as dedas dos pés e os pequenos volvan a xojar coas xojas. De crecer entre dentro de nós en as miradas en o coche no taller sen domiciliar as facturas da luz. Non sabemos que hora é no paraíso, mas pillamos medio pollo para esta noite sí. Ata que Monterouro se dixa na mama dos que resultaron xuntar as mans, no día de xuntar as mans. Despertador, sexta, dormir, cama nova do trinque, colchóns de látex con condón de látex rachado. Pastillas para non ser a nai que algún día che dixeron que tiñas que ser, non traíamos máis xente ao mundo. Jesús Giles e Morrison estiveron aquí, mas agora calquera de nós podería cuspir sobre eles. Non hai opción. Ata que Monterouro desapareza na primavera, tal e como desaparecen sempre as boas historias. Temos un corazón que non nos colle no peito, non temos cor, non temos nación a que jardarse a choiva nas colle descalzos na mañá. Somos todo o que non lembraremos dunha fotografía, as cores todas, coas formas todas. Ata que Monterouro nos vomite en riba a primavera que tramaron as luras e as caramuxas en rigorosa reunión sindical. Venderíamos o mar a calquera por medio pollo para esta noite, e non somos o mar, non temos precio, manda carallo. Ata que Monterouro pille conosco, ata que os funcionarios se pinten os ollos de amarelo e finxan ser toxiños. Non hai semento que poida deter a primavera, non hai semento suficiente no universo, nin a falta de coherencia para deter a primavera. Ata que Monterouro se abandone a sorte do mar, sexa a muller que queira ser, que non sexa golpeada, que non teña nada que aturar. Que sexa o orgullo das mulleres todas, concentrado e viaxante no mar inmenso, que recoñeza que abonda xa de tanta terra que non presta. Que teña salitre no dico da cona, como en subordinación última de que se sabe dona dunha aperta atlántica. Ata que todo isto sexa, ata que a primavera se rache no mar, o arjazo saiba empanada, de pinchón xa chocolate. Ata que Monterouro nos mire coa mesma cara de papostos co que nos o miramos cando saímos entrando no esteiro. Ata que todo isto sexa, xusto atento, continuaremos a manternos lonxe de Deus e disturbados. Continuaremos esvarando. Tiñas plans? Agárrate. Emitimos dende as metrópoles delirantes. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Unha obra autobiográfica nada complacente e chea de reflexión sobre a morte, a vida e a procura da felicidade. Estas son as premisas dun cómic que pon en riba da mesa a realidade dunha enfermidade terrible, a sida, e de como esta inflúe nas relacións de parella e na súa convivencia. A premiada e aclamada obra de Frederick Peters, Píldoras Azules, é hoxe a protagonista deste curruncho onde van parar as lecturas imprescindibles. O señor B aposta desta volta polo cómic comprometido, pola BD como altofalante de realidades alonxadas da ficción e que conforman a cara B da nosa sociedade, aínda que esta non fose a intención do autor, como a él mesmo chegou recoñecer. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Preguntas. Moitas preguntas son as que se fai o protagonista desta historia que non é outro que o propio autor, Frederick Peters. Píldoras Azules vai diso, de preguntarse múltiples cuestións relacionadas directamente cun problema que ameaza grave e directamente a supervivencia dunha relación na que a sida ten un protagonismo determinante. Frederick vive con Katy e o seu fillo de 4 anos, seropositivos ambos dous. Peters vai a tumba aberta e cunha inusual sinceridade o narrar viñeta a viñeta como é o seu día a día convivindo coa enfermidade. Esta non deixa de ser unha historia de amor, de sentimentos, que gracias á sensibilidade e o talento do autor non deriva nun melodrama propio dun telefilme de sobremesa, senón que consegue un relato fresco, tenro e nada autocompasivo, alonxado dos estereotipos que, desafortunadamente, seguen envolvendo a sida. Un tebeo que non quixo ser, segundo verbas do propio autor, un instrumento para axitar conciencias, pero que, indudablemente, serviu para que o lector coñecese un pouco máis a enfermidade, os problemas diarios que xenera ou como pode chegar incluso a unir unha familia. Collision course, I am a satellite, I'm out of control, I'm a sex machine ready to reload. Píldoras Azules é unha obra de 200 páxinas debuxada en branco e negro, con trazos curvos e sinuosos, que, sen dúbida, axuda a meternos aínda máis na historia, conferíndolle ao conxunto un aspecto de desesperación e desacogo nos personaxes. Como curiosidade, apuntar que Peters non fixo ningún boceto previo a lápiz, empregando directamente a tinta sen permitirse corrección alguna, e que investiu tan só 3 meses para a súa consecución. En canto aos recursos narrativos máis salientables, falaremos do emprego das metáforas visuais cargadas de contido, como o rinoceronte branco que só poden ver Frederick e Cathy, e que non é máis que a sombra da dúbida e o medo, ou o mamut prehistórico co que o protagonista mantén unha conversa en a que o animal, mediante unha parrafada filosófica, expón as diferentes caras do amor, o medo, a xustiza, a incomprensión social, a culpa ou a cólera. Unha vida sostida por pílulas azuis, unha historia de tenrura e optimismo frente ao medo e á lástima. Así é esta obra que non podedes deixar de ler. Álvaro Ortiz é un autor cun universo peculiar e un estilo moi definido e recoñecíbel. Gañou unha das extintas becas da Lóndiga para crear unha obra na Maison des Auteurs de Angoulême e dali volveu con Cenizas baixo o brazo. E se o Cenizas foi o salto ao gran público, Murderabilia é a confirmación de que Álvaro Ortiz é un gran contador de historias. Álvaro está en Vigo, unha librería banda deseñada para presentar e asinar este novo libro, Murderabilia, e por xentileza de Melo, o seu propietario, e tamén de Eva, e do autor, estamos tomándolle emprestado un anaco do seu tempo para falar da obra. Álvaro, muchas gracias por acercarte hasta las metrópoles. A vosotros. Claro. ¿Qué tal? Te has encontrado con una Galicia un poco lluviosa, ¿no? Te ha parecido hasta raro. Pero como siempre. Era lo esperable. Lo esperable, ¿no? Vale, bien. Bueno, Murderabilia es la historia de Malmo Rodríguez, un joven que no estudia, no trabaja ni busca tal. Quiere ser escritor, pero al chaval no le sale. Y acaba haciéndose cargo de los gatos de su recientemente fallecido tío y ahí empieza todo, con los gatos. Antes de entrar en materia, y es una cosa que ya comentábamos antes, he leído que después de Cenizas entraste en una crisis creativa. ¿Cómo se sale de una crisis creativa? ¿Encontraste la historia o te encontró ella a ti? Claro, la historia no viene sola, viene a base de buscar y rebuscar y intentar encontrar inspiración de debajo de las piedras, leyendo mucho, viendo un montón de cosas y escribiendo mucho y desechando el 99%, ¿no? Pero al final ese 1% es el que dices, hostia, de esto igual... De aquí igual puedo sacar algo, ¿no? Y a partir de ese 1% hay que meterle muchas horas y mucho trabajo en convertirlo en una idea que valga, ¿no? Y ahí salió Murderabilia. Y ahí salió Murderabilia. ¿De dónde surge la idea de hilar una historia así, tan morbosa, sobre el coleccionismo de objetos relacionados con crímenes? Que la premisa está estupenda. Sí, la idea viene en parte, la culpa es de Cenizas también, porque uh-huh. Una parte del libro es... las historietas sacadas del libro de la cremación, en las que, pues eso, a modo de enciclopedia contaba eso, la historia de la cremación a lo largo de la historia, de los siglos y tal. Entonces disfruté tanto con esas páginas, que en principio eran como una excusa para partir la historia general, que incluso barajé la posibilidad de hacer de que mi siguiente proyecto fuera un libro completo, como si fuera una enciclopedia, ¿no? Y entonces uno de los primeros temas que me vinieron a la cabeza fue hacer una historia una enciclopedia sobre la historia del asesinato. Pero bueno, me pareció que igual era demasiado ladrillo, ¿no? 120 páginas a modo de enciclopedia era un poco complicado. Entonces, bueno, parte de Murderabilia es como una excusa para meter el octavo capítulo del libro, que es lo que entronca con la idea anterior, pero bueno. Uh-huh. Te gustan las road movies, ¿no? Porque hay algo de road comic en lo que haces. Es decir, con Cenizas había, ahora también... Ahora menos, en este... Bueno, están sí, más es, o menos quietos, solo hay... Bueno, sí, es como un poco la excusa, ¿no? Sí, la excusa, ¿no? Pero también está ahí, ¿no? Presente. Sí, sí. No sé, el viaje siempre da... O sea, te pone la historia en... en bandeja, ¿no? O sea, con que hagas un pequeño viaje de del tipo que sea, seguro que hay alguna anécdota mínima que te da para contar algo, ¿no? Uh-huh. Que si no, que te quedas en casa y en el sofá, pues ahí no pasa nada, ¿no? Pero en el momento que te mueves un poco... pues pasan cosas y surgen sí. cosas, ¿no? Ahí está. Entonces, no sé, si miras casi todos mis libros, tienen la parte de viaje o también los anteriores, sea como de vacaciones, ¿no? Periodos de tiempo en los que en realidad no tienes obligaciones, puedes hacer lo que quieras, no sé, me resultan sugerentes, ¿no? Para contar historias. Bueno, también te resulta sugerente para contar historias la muerte. Hablábamos antes de que este Muro de la Bilia es un poco la continuación de Cenizas. Hablábamos de esa clase magistral sobre la cremación que dabas en ese libro, en Cenizas, y ahora tocas ese tema también en Muro de la Bilia. ¿La muerte es mejor cuando es principio que fin? Es decir, ¿te gustan esos temas morbosos o la muerte solamente como hilo conductor, como decíamos, para contar historias? O sea, yo no soy ningún obseso con la muerte, ni es algo que me preocupe, ¿no? Especialmente. ¿Seguro? Seguro, seguro. Pero es verdad que claro, o sea, como detonante sí que funciona muy bien, ¿no? O sea, es un tema universal y es un tema que quieras que no te afecta, o sea... Pues, siempre que muere alguien, ahí pasan cosas después, ¿no? No se muere y ya está, ¿no? Y claro, yo pretendo usarlo siempre eso como un punto de partida y no como un efecto dramático de, oh, qué pena. O como un final, ¿no? Sí, ahí se murió. Y se murió. O qué pena que lo han matado, ¿no? Y no, a mí eso no me interesa. Incluso, bueno, una de las cosas que me... Una de las partes de Ceniza, o sea, de Muro de la Bilia que me hacía especial ilusión, o sea, no ilusión, sino el haberlo contado así, es, bueno, lo que pasa es que sin destripar mucho es difícil contarlo, pero bueno, hay una muerte y en realidad no se le da ningún dramatismo de, o sea, en realidad tiene mucha importancia en la historia, pero no está contado en plan dramático de, oh, Dios mío, no haces qué pena, sobre, ¿no? Eso, sí. No, o sea, eso pasa y de ahí y salen está, más, ¿no? Cosas, ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Necesitas tenerlo todo atado antes de empezar a dibujar o prefieres partir de una idea y, bueno, dejar que vaya creciendo, entre comillas, ella sola? Sí, básicamente, ¿sí? Eso, parto de una premisa y luego, pues eso, escribir y ver qué sale de ahí. Y muchas veces, claro, hay veces que parece que incluso se escriben solas, ¿no? Que tú creas dos o tres personajes, tienes una premisa, sueltas a los personajes en la historia y ellos la construyen el resto, ¿no? Y muchas cosas incluso aparecen por casualidad, ¿no? No, claro, hay otras que sí que están muy pensadas y muy hiladas. Y muy buscadas. Y muy buscadas y llevan muchas horas detrás de intentar que todo encaje, ¿no? Pero luego, por contra, hay otras que parece que se escriben solas y eso, pues, también es una alegría, ¿no? De mira esto que... El orden dentro del caos. Sí. Sí, una cosa así, totalmente, ¿no? Porque hay autores que lo tienen que tener todo muy atado, un guión muy cerrado, sí, para sí. ponerse a dibujar. No, y aquí yo soy bastante caótico, ¿sabes? Sí, ¿no? Pero te funciona. Sí, de momento, vale. parece que un poco. Sí, sí, sí, sí, bueno, parece que un poco. Ahí está ese Cenizas y está ese Muro de la Bilia. Bueno, hablando, me acaba de venir ahora a la cabeza que mucho trabajo de investigación has tenido que comerte para ilustrar todos esos objetos, uh-huh, y contar la historia de todos esos objetos que son eso, objeto, valga la redundancia, de coleccionismo por parte de uno de los protagonistas, ¿no? Muchas horas. Sí, no, pero bueno, para mí me lo pasé muy bien, ¿sí? La verdad. Fue divertido. A ver, claro, yo no soy un experto en el tema del amor de la Biblia. Sabía que existía y también lo mismo, me daba mucho juego para contar cosas. Y eso, pues bueno, básicamente fue rastrear por internet, páginas web, documentales de todo tipo, claro, todos enfocados hacia lo mismo, ¿no? Asesinato y desastre. Has visto cosas terribles. Sí, horrorosas. Y has leído también. Y la coña es que ahora con... Claro, el rollo este que tiene Google de que te da las búsquedas en función de tus gustos, pues ahora da igual lo que busques, que todo va al mismo sitio. Entonces, yo ahora busco una foto de un perrito muy mono porque tengo que hacer una ilustración y entonces todo lo que sale es el horror. Y me lleva a sustos muy desagradables así después de comer con la comida en la garganta. Es lo que pasa por adentrarte en mundos oscuros. Sí, sí, YouTube ahora solo me... O sea, cuando entras que también te recomienda, igual quiere usted ver esto y... Pues lo mismo, o sea, solo hay capítulos de crímenes imperfectos, documentales sobre sectas y eso y desastres. ¿Algún día te va a llegar algún mail de algún De algún girado también. Sí, sí. Sé que te gustan estas cosas. Sí, no. Tú prepárate para todo, Álvaro. Tú prepárate para todo. Bueno, en el aspecto gráfico, tu dibujo es sencillo, es bonito, simpático y parece que desentona con la morbosidad del relato. Parece. ¿Te planteaste cambiar tu estilo para acomodarlo más a la naturaleza de la historia? ¿O te parece un juego interesante ese de combinar historias duras con dibujos agradables y hasta amables? Por supuesto, o sea, cambiarlo para nada, ¿no? Además, yo creo que incluso, claro, es verdad que mi estilo es mi estilo y ya como que se ha, sí, es como una marca, se ha definido, ¿no? ¿No? Respecto al anterior, es como una continuación, ¿no? Más pulido y más perfeccionado, pero sigue el mismo patrón, ¿no? Entonces, no me planteé cambiarlo, sino que pienso que si Murderabilia estuviese contado con otro tono, otro dibujo más realista y otra forma de contar las cosas, quedaría falso, ¿no? Porque si le intentásemos dar un dramatismo que igual redundaría en el exceso, yo creo que no quedaría bien, ¿no? La gracia es que está contado como está contado y con esos dibujos. Y aparte que disfruto especialmente, ¿sí, de...? ¿No? De eso, de estar poniendo todo en rosa y amarillo y con muñequitos muy simpáticos, pero luego te lo lees y te Sí, dices tú, porque íbamos a hablar del color también, te iba a comentar, ¿no? Esos toros pastel, esos rositas, amarillos, esa portada que ves con esos gatitos amorosos, y luego abres el libro y caray. Claro. No, ¿eh? Eso es un poco lo mismo, o sea, son los colores que con el paso de los años más me gusta utilizar y me gusta el resultado... Y disfruto trabajando con esa paleta de colores, que también intento utilizar de forma más o menos narrativa también para que ayude a la historia, pero es lo mismo, o sea, también me parece muy divertido el estar contando según qué cosas con un exceso de rosa o de colores pastel que no están asociados a ese tipo de historias, ¿no? Hombre, yo personalmente, leyendo el Murderabilia, tengo que confesar que tanto el dibujo como el color me han ayudado a tomarme el cómic de otra manera, ¿no? Porque el cómic tiene tela, tiene... No vamos a destripar aquí nada, no vamos a decir ya nada. Ya se destripan ellos. Y lo dejamos ahí, no damos más pistas. Compren el libro ahora en estas Navidades. Pero sí que me ha ayudado a llevar la historia de otra manera. Yo soy muy aprensiva también, ¿eh? Pero bueno, bueno, que sí. No sé. Yo ahí intenté eso, dentro de mis capacidades dibujando y contando, o sea, el mostrarlo todo tal como tenía que ser, ¿no? Y no escatimar en detalle, pero que bueno, que luego por otro lado tampoco quedaban tan escabrosos. Pero... Uh-huh. Tú le das mucha importancia a la rotulación, que si no me equivoco has hecho tuya mano en ese trabajo, el texto es muy importante y abundante. Uh-huh. Bastante abundante. Bastante abundante. Esta vez se me ha ido de las manos. ¿Sí? Sí, no sé. ¿Y eras consciente de que se te iba de las manos? Sí, pero también tenía la cosa de que el protagonista es un... O sea, con la historia hasta de que el tipo quiere ser escritor, también me parecía interesante que realmente él te está contando su historia y está contada en primera persona por el protagonista. Y tampoco, o sea, no me parecía que molestara, ¿no? Que muchas veces, a veces se tiende a pensar que el cómic tiene que ser algo más visual... Y que si lo estás contando con palabras es porque o no lo sabes dibujar o te estás intentando escaquear de trabajo. Que por otro lado es verdad que si te apoyas en un soporte de texto te puedes ahorrar dibujar según qué cosas, que si no alargaría la historia. ¿Pero eso es hacer trampa? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, que también el juego texto-imagen tampoco hay que... Tampoco tiene Pero por qué perderse. Pero en su justo equilibrio. En su justo equilibrio. Sí, claro, o sea, sin que sea excesivo. Murderabilia tiene trozos que sí que incluso es un poco excesivo, ¿no? Pero bueno, a mí no me parecía ahí que desentonase. Igual con otra cosa, pues yo que sé, Cenizas estaba más basado en los diálogos, ¿no? Porque eran tres personajes constantemente hablando dentro de un coche, ¿no? Entonces ahí pues igual la voz del narrador aparecía como en ciertas ocasiones, pero aquí es un tipo que le cuesta comunicarse y entonces está hablando todo el rato él solo, ¿no? Y luego ya lo de la rotulación, pues también son neuras personales de que el texto tiene que quedar muy bien, tiene que encajar perfectamente con la imagen, tiene que estar todo hecho a la vez, incluso estar rotuladas las páginas antes de dibujarlas, para que ya saber dónde va todo el texto y todo. Y bueno, eres muy puntilloso. Muchísimo. en ciertas cosas. Hablábamos antes de ese caos ordenado a la hora de crear, pero estoy viendo que en ciertas cosas eres muy... Sí, sí, o sea, controlo el detalle hasta puntos excesivos de que sabes que estás dedicando horas a cosas que no se va a dar cuenta a nadie, pero tú te vas a dar cuenta, entonces tiene que estar todo... Lo cuidas todo. Sí, sí. Uh-huh. ¿Eres de los que controla todo el proceso desde que empiezas a escribir el guión, lo dibujas, hasta cómo lo quieres encuadernado, cómo eres hasta, de los que...? Hasta el diseño final, ¿sí, no?, del libro, sí, sí, está diseñado de principio a fin, siempre sé dónde va a ir cada página, las páginas de antes y después de los créditos, las guardas y tal, tiene que ir todo también a... Es un conjunto, o sea, es el... Yo, a ver, soy bastante fetichista de los libros como objeto, entonces ya que tengo la oportunidad de hacer libros, quiero que sean lo... O sea, que vayan lo más acorde posible con el contenido, pero que aparte que sean lo más especiales posible. Por eso, por ejemplo, de mis 5 cómics, los 5 son distintos. O sea, son todos tamaños distintos, formatos distintos, sí, encuadernaciones, porque me gusta ir de... Pues ya tengo uno así, pues ahora quiero el siguiente de otra manera, ¿no? Que igual un día ya se me acaba porque ya no puedo liarla más, pero mientras me dejen, puedo... Pues estarás ahí, ¿no? Sí. Van a publicar Murderabilia en Francia, ¿no?, el año que viene, me parece. Eso sí quiere decir que quedaron contentos con Cenizas. Sí, eso, ¿sí, eso, no? Eso parece. O sea, que no, yo muy contento de... Además, el mercado francés, que no es un mercado así fácil, ¿no? No, es como... no es fácil, porque, joder, si nos quejamos de que aquí en España hay una saturación de novedades al mes, en Francia ya es ridículo. O sea, no sé cuántos títulos salen al mes, pero claro, conseguir que el tuyo aguante mínimamente en una librería ya es difícil, entonces... Si, pues eso, si encima la gente pues ha gustado, ha funcionado medio bien, como para que se animen a sacar ahora el nuevo, pues yo contento. Además, uh-huh, repito, con la misma editorial, que estoy muy... ¿Qué es? Rackham. Y estoy muy contento con ellos, o sea que... Bien, por, ¿no?, mí, a ver si es el segundo, pero que no sea el último, ¿no? ¿Y después de Francia vendrán otros países? Cenizas estaba algo publicado en Alemania, pero de momento no sabes, sé, nada. No sé nada. O sea que a mí me gustaría pues lo mismo. O sea, que cuantos más sitios mejor, vamos. O sea... Ahora que estás en Italia también, que te lo publiquen en Italia. Claro, sí, sí. Eso me gustaría. Además, luego, bueno, como el proyecto siguiente también tiene vinculación con Italia, lo suyo sería lo que ese salga en Italia, y si puede ser este Murderabilia, pues también. O sea, bueno, pues a ver si hay suerte entonces. A ver. Pasito ya, a pasito. Ya ahora contando, ya es, hombre, o sea, claro que sí, que queremos saber. O sea, ¿no?, tampoco me doy mucho mal. O sea, las cosas llegan cuando tienen llegan que llegar, efectivamente. Con calma, pero, ahí pero sí que me gustaría. Bueno, participaste también en el proyecto Viñetas de Vida de Oxfam. ¿Qué realidad te tocó contar? Pues a nosotros nos tocó contar, porque la historia la hice a medias Isabel, con Isabel, que es periodista, y llevamos tiempo queriendo Isabel colaborar. Isabel Cebrián. Queríamos colaborar juntos hacía tiempo, y nos mandaron a Marruecos, concretamente a hablar con las trabajadoras del campo de la fresa de la zona de Larache. Que, bueno, claro, pues son cosas de estas que desde España igual no tenemos ni idea de cómo está la situación en un país que en realidad son nuestros vecinos. Y claro, y ahí la situación es que los derechos laborales son prácticamente inexistentes, ¿no? Y es un desastre. O sea, las condiciones en las que trabajan estas mujeres era vergonzoso. Y claro, y lo que hicimos fue eso, en entrevistarnos tanto con ellas como... con todas las partes relacionadas con Oxfam, que cada uno nos contaba su visión, pero que bueno, todo se basaba, o sea, acababa en el mismo sitio, que eran los derechos humanos y derechos laborales. A nosotros nos parece que Oxfam ha dado un paso adelante a la hora de acercar la cruda realidad de una sociedad que no siempre es la ideal, ¿no?, a través del cómic. Algo que siempre se ha hecho a través, bueno, pues de publicidad, de cortos, se adapta a nuevos vehículos de transmisión y escoge la BD como altavoz para agitar conciencias. Así como hay cine comprometido, también es importante que haya cómic comprometido. Claro, sí, sí, importante es, y además eso en los últimos años, joder, hay autores muy importantes que prácticamente toda su obra está enfocada hacia ese tipo de historias, ¿no? Bueno, pues el ejemplo más claro es Joe Sacco, pero, hijo, y están ayudando a visibilizar unas situaciones, unas historias que de otra manera igual no llegábamos a ellas, ¿no? Que eso, que el cómic es verdad que tiene un plus de accesibilidad que igual no tiene un informe o un ensayo, ¿no? Entonces, pues si ayuda a que se visibilicen esos temas, pues perfecto, ¿no? Y si encima es el cómic, que es lo nuestro, pues si podemos contribuir también es bonito. O sea, yo era eso, o sea, con esta historia era la primera vez que tenía una historia que realmente tenía que ser contada. O sea, mi trabajo en ficción, bueno, pues yo disfruto contándolo y hay gente que disfruta leyéndolo, pero en realidad no tiene ninguna, no hay una necesidad detrás, no hay una trascendencia, o sea, y aquí sí que era una historia que tenía que ser contada y tenía que ser contada lo mejor posible para que la gente se quedara con ella, ¿no? Bueno, pues ahí está esa historia, en medio de otras historias también contadas por otros autores de cómic. Antes, bueno, podíamos descargarla en la app de Oxfam, pero ahora ya la tenemos en papel y muy bien impresa, muy bien editada, y ahí está también como una opción más para leer cómic, y en este caso cómic comprometido. Bueno, ya para acabar con este tema, ¿qué tal con Isabel Cebrián? Porque esta es la primera obra que haces con otro autor, sí, no como autor completo, sino compartiendo responsabilidad. En tiempos trabajé con mi hermano, que también escribe, pero hace muchos años, pero sí, ahora llevaba eso mucho tiempo sin hacer nada con nadie. No, y la relación muy, muy bien, porque claro, además, o sea, era eso, el trabajar con ella para poder, claro, ella es periodista, y el poder llegar a un tipo de cosas que yo por mí mismo no iba a poder afrontarlo, ¿no? Y por ejemplo, el caso de Marruecos fue eso, o sea, a mí me lo propusieron, yo propuse viajar con ella, ¿no? Y menos mal que vino conmigo, porque claro, yo tal cantidad de información, claro, de datos, de historias y tal, yo no hubiese sabido cómo procesarlo, uh-huh, y cómo conseguir plasmarlo, ¿no? Entonces fue eso, gracias a ella, que al final la historia es como es, ¿no? Y con idea de, en el momento en que podamos, en el momento en que encontremos otra historia o otro proyecto donde podamos volver a hacer algo juntos, vamos. A trabajar juntos. O sea, sí, sí. Vale, muy bien. Bueno, ¿vives en Roma en la actualidad? Sí. ¿Por trabajo o por placer? Por trabajo. Luego el placer viene después. Después, pero, ¿no? Oficialmente es por trabajo. Por trabajo. Porque... ¿Nos puedes contar en qué estás trabajando? Sí, estoy en Roma, concretamente en la Academia Española. Y con una de las becas para artistas, y estoy concretamente trabajando en un proyecto, es en una biografía sobre Caravaggio, sobre el pintor, que gran parte de su historia es en Roma, entonces era un proyecto que tenía hace años, pero que ahora lo he rescatado porque ahora sí, sí. Era el sitio y el momento, y el momento de hacerlo. ¿Y para cuándo? ¿Para el año que viene? Decías sí, tú antes, yo, ¿no? Que sí, yo creo que para el año que viene seguro que está en algún momento, cuanto antes, o sea... Cuanto antes mejor, pero sí, seguramente el año que viene está... Hombre, yo estoy segurísima que tiene que salir algo muy bueno de ahí, porque cuando te dieron la anterior beca, la Lóndiga, te fuiste a la Maison des Auteurs, a Angoulême, y salió Cenizas. Es decir, que de eso tiene que salir algo superior. Claro, la suerte de las becas es eso, el poderte dedicar pues un año o los meses que sean a tu trabajo, ¿no? Claro, porque sin ningún otro tipo de estímulo ni de preocupación. Claro, yo por ejemplo eso, Murderabilia lo hice sin ayuda de ninguna beca, y claro, ahí tuve que parar mi trabajo habitual de ilustrador, parar todos los encargos y decir, no, ahora lo siento, necesito 8 meses para mí y claro, entonces claro, sí, eso, bueno, aún así luego lo compaginé con algún encargo suelto que no quedó más remedio que hacer, ¿no? Pero claro, ahora eso por lo menos pues dispongo de 9 meses en los que solo trabajo para mí, ¿no? Y es la situación, o sea, ideal. Eso, el momento. La situación perfecta. La situación perfecta. Sí, señor. Bueno, y ya por último, los Brabú se van a la Maison des Auteurs. ¿Alguna recomendación? Breve, una palabra. No, se lo van a pasar bien y trabajarán mucho y conocerán un montón de gente interesante que siempre hay por allí, que era la gracia de la Maison, ¿no? Tanta gente y todos autores de BD y todos con proyectos muy potentes, y el estar ahí en comunidad y viéndolos trabajar, joder, era suficiente estímulo para intentar luego tú hacer lo mejor posible, o sea, que aprovechen. Muchísimas gracias, Álvaro. A vosotros. Gracias a Melo, o sea, que... y también gracias a la reparadora esta que tenemos ahí en la calle, que nos ha acompañado maravillosamente con esa música celestial. Muchísimas gracias. Pues oye, a vosotros. Ojalá nos veamos pronto. Un abrazo. Muchos éxitos. Para la próxima, al próximo más. Me he despertado casi a las 10. He quedado en la cama más de 3/4 de hora. Y he merecido la pena. He entrado el sol por la ventana y han brillado en el aire algunas motas de polvo. He salido. Estupenda mañana. He bajado el bar. Pois agora xa é o tempo das novidades nas metrópoles con Javi de Agata Tola. Hola, Javi. Hola, buenas tardes. Que tal? Bien. Uy, mirou así polado como tengo o señor B. É que estaba pensando, buenas tardes, depende cuando lo escuche la gente esto. Sí, home, sí, boas tardes. Non hai ningún tipo de fricción entre o señor B e Javi da Agata Tola, no, así que nada, non. No, no, no, esto, nada. Esto nada que non se arranxe con navallas. Debajo de un puente. ¿Eh? E con unha flor no yal, non? Como dicía aí Javi na derradeira emisión. Bueno, imos ao noso, que son as novidades. Imos xa cas últimas deste ano. Que nos trae Javi da Agata Tola, temos aquí algo que, bueno, o señor Bexo colleu can nada máis velo que este integral de Charlie y d'Orso, que Tanguy y la Verdure, Escuela de Águilas, ¿no? Escuela de Águilas. Fálanos de esto. Creo que tenemos que repetir, el para los que no sabemos francés, que el d'Orso es Uderzo. Es Uderzo, el de Asterix, ¿no? De Asterix, exactamente. Pero bueno, aquí yo creo que el estilo es mucho muy diferente a Asterix, ¿no? Aquí se ve realmente lo de lo que es capaz Uderzo. Yo creo que también el cómic lo permite más porque no es tan, aunque sí que tiene las bromas típicas, ¿no? De ese tipo de literatura. Es un poco más de aventurillas, más en la línea de Charlie, ¿no? De un Blueberry o a lo mejor de un Valerian, algo así, algo un poquito más serio. Y nada, pues estos dos son dos pilotazos de cazas, a que le gusten los aviones, esto es perfecto. Y bueno, pues Tanguy es así el más serio, ¿no? Más seco un poco, pero también es el que es un poquito más hábil. Y luego el guapo, el la Verdi, que es un boca abierta. Sí, pero bueno, también le pega bien, ¿eh? Y bueno, es un cómic muy entretenido y es una suerte que lo hayan reeditado porque, bueno, no era nada fácil de conseguir. Y bueno, para el que le apetezca algo así entretenido y de aventurillas con aviones, yo creo que muy bien. Sí, ademais é un cómic que ven a reivindicar un pouco a Uderzo que sobre todo en España é coñecido, bueno, en todo o mundo, pero sobre todo en España por Asterix, ¿no? É un debuxante que fixo máis cousas que Asterix e que fixo cousas moi interesantes e que ademais é un tipo que é capaz de cambiar o seu estilo de dibuixo, porque isto non ten nada que ver con ese trazo caricaturesco casi. No, yo creo que aquí el registro é unha cousa moi realista, é moi... Sí, sigue estando máis cerca de la Escuela de Bruselas que a lo mejor de la línea clara de Tintín, pero yo creo que el nivel de detalle que hay aquí es, vamos, mucho más alto que en Asterix, ¿no? Y lo que dices tú, no hay la caricatura que da, bueno, para momentos puntuales, sí, muy, ¿no? Puntuales. Sí, sí, ten aí ese rollo realista de aventuras. Bueno, e despois, claro, formando tándem con outro guionista de luxo que Charlie, que sí, é o responsable de cousas como Blueberry, o sea, aventura garantida e desde logo entretenimento. Menudo par de dous, ¿eh? Un super tándem. Sí, non? Ademais, bueno, como os franceses sí que coidan do seu, deste cómic fixose unha serie no ano 67, unha serie de televisión, e no ano 2005 fixose unha película. Mhm. Uh-huh. Que, bueno, pues un pouco seguindo a línea desta de Largo Winch e de tal, unha película ben feita, unha boa producción. Aquí non tuvo moito éxito, pero bueno, entretida, unha película bastante entretida. Pois queda esa recomendación aí tamén para os que queiran ver a película, que bueno, hai unha película feita. A edición de Ponemon moi, moi, moi boa, con extras, con... ben impresa, ben cuidada. Yo creo que en cuestión de integrales, de esto de recuperar clásicos, Ponemon se está portando estupendamente. Sí, ¿no? Eu lin por aí que teñen previsto que sexan 8, nada menos. Bueno, pois pues aí queda esa primeira recomendación de Charlie e Iderzo, es de Tanguy y la Verdure. Seguimos adiante, Javi. Moebius. El maior de Moebius, ¿no? Bueno, yo creo que esto había que mencionarlo, pero bueno, los que conozcan ya el Inside Moebius, es uno más en esa línea, yo creo. Los que no conocen Inside Moebius, mejor empezar por el Inside, ¿no? Pero bueno, aquí básicamente Moebius nos vuelve... No sé si hemos hablado del Inside Moebius aquí alguna vez. Yo no sé si lo he traído alguna vez. Igual no. No me lembro. Me parece que no, ¿eh? Bueno, está la creación esta de Moebius, que es el Desierto B, y en esta serie de libros, que son los tres de Inside Moebius y ahora el mayor, él lo utiliza para hacer reflexiones personales. Muchas veces aparece el propio Moebius hablando y otras veces pues en boca de sus personajes, pues hablando de lo que es bueno, lo que no, el arte, el amor, la guerra. En el Inside Moebius incluso se trata lo de el asalto a las Torres Gemelas, todo esto, pues lo puedo hablando Blueberry con Arzak o con quien cuadre. Sí, un pouco unha especie de diario gráfico de Moebius no que, bueno, moita libertad creativa, que era o que poñía este home enriba da mesa. A min recórdame así un pouco Garaxe Hermético, non? Así ese tipo de narración na que non hai unha historia así tan definida como o desbarre do propio Moebius, non? Bueno, en ese punto yo creo que sí, que está moi cerca del garaje porque non hai unha línea que sigue, ¿no? Que sí, es un poco caótico. Pero bueno, aquí está completamente centrado en sus reflexiones y sus opiniones, ¿no? Es curiosa, me han hecho la bronca que dicen que nunca digo la editorial. Blanco y negro. Esto es de Norma Editorial. Sí, igual que Inside Moebius. Esto está, de hecho, esta edición, si os fijáis, bueno, claro, esto no se ve, pero bueno, la página de la izquierda siempre está en blanco. Sí, sí. Porque eso está reproducido ahora, sí. Exacto del cuaderno de Moebius y como solo usaba esta página, pues así. Los Inside Moebius no tienen este formato. Hay quien dice, hombre, podía ser un poco más baratillo y aprovechar las dos páginas, pero bueno. Respetando ese diario, como dice, de Moebius, ¿no? Sí, Maestra. Aparte aquí tenemos apariciones estelares, ¿eh? Que tenemos alguna página por ahí que hace Druillet. Bueno, diferentes autores están por aquí. Se aparecen por ahí Jardino, creo que hace alguna página por ahí también. Bueno un libro que igual ten máis que ver coa arte, o sea, directamente, porque este home facía cousas moi interesantes e moi artísticas. Máis conectado coa arte. Sí, eu creo que sí. Bueno, seguimos avanzando. Este, veña. Sí, Robocop versus Terminator. Versus Terminator. Bueno, dos gigantes del cómic, ¿no? Frank Miller y Walter Simonson. Caramba. ¿No? Yo creo que... Y bueno, sí. Todo el mundo que se dé cuenta de que Robocop versus Terminator es una idea cojonuda va a disfrutar este cómic, ¿no? Aquí, pues, mundo futuro de Terminator y Frank Miller le da una vuelta de tuerca, ¿no? Al rollo de viajar al pasado y tener que cargarse a Connor en la película. Aquí lo que nos plantean es que Skynet, cuando consigue tomar conciencia de sí mismo, es por culpa de la conciencia de Alex Murphy, ¿no? El Robocop original, parte hombre, parte máquina, todo policía. Entonces esta protagonista tiene que viajar al pasado para matar a Alex Murphy, que no, el futuro apocalíptico no nos venga encima, ¿no? Muy entretenido, muy bien dibujado, muy bien ejecutado, una historia muy entretenida. Uh-huh. Bueno, pues aquí en las vacaciones, ustedes no... No me gusta. No le gusta, Javi. No lo ha leído, tiene prejuicios. No me atrae en nada, absolutamente nada. Esta, bueno, no sé, Frank Miller se ha... Bueno, no sé, eu son dos que cree que Robocop debeu terminar na primeira parte. Na película? Sí, a partir de aí o resto é obvio. Vostede é un provocador. No. Nah, es un cómic de entretenimiento, te lo puedes llevar al baño, esto es vale. Para pasar el rato. Perfecto. Bueno, seguimos. Tes tres máis en riba da mesa. Sí, tengo tres, pero bueno, podemos dejar algunos si veis qué tal, ¿eh? Sí, porque eu que tía che ganas de preguntar a ti a título personal que nos recomendaras un par de obras que foi o que máis se gustou durante todo este ano a nivel nacional e internacional, por eso vamos. Bueno, entonces, si vamos a hablar solo de una, sí, a mí me gustaría mencionar algo sobre esto. Veña. Ahí, ¿chámase? Es el nuevo volumen del Caballero Luna, de Ajá. Panini, de Warren Ellis. Él es el creador de Transmetropolitan. Bueno, ha hecho muchas cosas. Es un hombre muy famoso, ¿no? Así de los ingleses, yo creo que es de los importantes. Lo que quería comentar yo de esto, siempre está un poco el run-run este de los superhéroes, de... Muchas veces yo creo que son críticas, que el argumento principal es la nostalgia y hablando un poco de las grandes obras, pero bueno, yo estoy completamente en desacuerdo. Creo que se han hecho grandes obras de superhéroes desde el 2000, no paran de aparecer cosas increíbles. Algo con lo que sí estoy de acuerdo es que creo que se ha perdido un poco lo de la grapa autoconclusiva, lo de poderte comprar un TVO sin lomito, en grapita cada mes y que sea una historia completa y no tener que esperar un año o medio año que acabe. O que lo cancelen por el camino. O que lo cancelen por el camino, efectivamente. Y esto yo creo que viene a dar un puñetazo encima de la mesa. No me gusta que lo hayan publicado directamente en tomo, creo que es perfecto para publicar en grapa porque precisamente es eso, una serie de historias autoconclusivas que un formato que Warren Ellis ya probó en los inicios de Planetary, en su Global Frequency, y que yo creo que domina estupendamente. Y aparte es una oportunidad para conocer al Caballero Luna, ¿no? Que es un poco Batman, un poco Punisher, un poco Sherlock Holmes, un poco psicópata descerebrado. Una locura. Un cóctel. Sí, es un personaje muy interesante. Yo no le veo, no creo que se parezca a nada. Está realmente bien. Y bien por ese formato de historias, ¿no? De una 48 páginas y poder pasarlo bien. Uh-huh. Titúlase Caballero Luna. ¿De quién? De Ellis, Shelby y Belair. El primer tomo es de Entre los Muertos. Bueno. Sí, claro. Y está editado por Panini. Panini Editorial. Belair que coloreó Bella Muerte o Pretty Deadly. Ah. Es bonito, ¿eh? Sí. Está sorpeando. Está muy bien. O dibujo está muy bien. Ten cosas interesantes. Muy interesantes. Sí, ha tenido muy buenas críticas en Estados Unidos y bueno, hombre, es un cómic de acción y de entretenimiento, pero de calidad, que también en estas cosas también tiene que haberla, ¿no? Pues agora, xa para rematar, Javi, a ver, coméntanos, unha obra nacional e outra internacional que do que máis che gustou este ano. Sei que é difícil o millor elexir, pero... Ven. No, que va. Non? Ah, que maravilla! Sí, bueno, en la nacional estamos aí discutiendo na librería. Yo creo que para mí la obra de este año es Torpedo. Yo no puedo evitar eso. Pero bueno, entiendo que es una reedición, así que yo creo que... que también podemos mencionar el Historias de Barro de Seguí, que hablé la última vez que estuve aquí, que me pareció un cómic estupendo y creo que va a dar mucho que hablar, y probablemente de las novedades nuevas de este año, ¿no? Es el mejor. Bueno, es el mejor. Falando de eso, falábamos de Historia del Barrio, de Seguí, o outro autor, estamos todos aquí, non me sale, que dice que se vai retirar. Sí, leí eso, sí. Sí, ¿no? No está muy, bueno, yo entiendo que el mundo de cómic es un mundo un poco puta, ¿no? Está mal pagado, es mucho trabajo. Muy arrastrado. Yo creo que sí, sobre todo aquí, ¿no? No se valora a los autores de cómic como se debiera. Historias del Barrio, entón, a nivel nacional, ¿no? Sí. ¿E internacional? Internacional sí que me da igual que es una reedición, el Miracleman de Alan Moore. Ahí está. 20 años sin Miracleman, sí, el mejor cómic del año. El y mejor, será el mejor del año que viene si sacan otro tomo. Bueno, ¿o señor B ten alguna preferencia este ano do que leu? Pois sí, eu a nivel nacional teño dous. A ver, veña. Teño dous, que son o Effective Wonder de Dani Xove, que é un cómic editado pola librería del Sindicato de Cómic de Ourense. Un rapaz novo, Dani Xove, que a min impresionoume, a min gustoume moito, é un pouco extraño, digamos. Non é un cómico uso, casi emparenta máis co fancineo que co cómic a veces, pero a min sorprendeume. Cousas moi novas, transgresor, desvergonzado, moi ben, pareceu un cómic moi valente e gustoume moito. Despois tamén me gustou moito unha obra que en principio parece unha obra discreta, unha obra pequena incluso, que é Catálogo Oneroso de Fran Bueno, Catálogo Oneroso de Beleza Gratuita de Fran Bueno, que foi o premio Castelao de fai un ano, do 2013, e que foi un cómic que me gustou e que me sorprendeu, porque utiliza unha linguaxe distinta, dalle aí unha volta. Bueno, ten unha cousa aí poética, non? Un cómic emparenta moito coa poética. Non creo que se deba comprar el Catálogo Oneroso. Por qué? No, porque creo que lo mancilla un pouco. É un cómic que hai que regalar. Comprar 4 ou 5 e darlos todos. Pois pues sí, é unha boa idea. Porque é tan delicado, é tan bonito, é tan, é unha preciosidade. Non se pode ensuciar eso con el egoísmo de comprarlo para uno. Eso hai que comprarlo e pues sí, darle razón, puerta. Té razón, Javi. E despois, estranxeiro, he visto Ballenas. Gustoume moito, he visto Ballenas de Javier de Isusi. Ah, estranxeiro. Estranxeiro, sí. ¿No? Vale, sí. ¿O qué? Sí. Ah. Vostede considera que... Sí. Sí, bueno, pois xa está, efectivamente. Está claro, ¿no? Sí, tamén un cómic bastante... Sí. Sí, é un cómic que me parece que aborda con moita seriedade, con moita delicadeza o tema do terrorismo e, ademais, sin estereotipos, falando dende o cerne do conflicto, que é moito máis complexo que falar desde Madrid, que é o que se fai en aquel país, non? Opinar da casa dos demais cando non se coñece seguramente moito, non? E este home, que é un Javier de Isusi, que é vasco e que coñece o conflicto dende a veciñanza, digamos, pois creo que fai un cómic moi bo e moi aplomado, moi ben. Moi sensible, moi ben. É moi achegado á realidade, según vostede, sí, non? E despois, gustaríame resaltar unha iniciativa que me gustou moito. Antes voy a interrumpir yo. Es sí. Que a mí el He visto Ballenas me ha gustado mucho. E creo que se ha hablado mucho de Las oscuras manos del olvido, en detrimento de este, que yo creo que está mejor. Creo sí. Que, ¿no? Para acercarse al tema, a mí me ha gustado más cómo lo ha tratado. Bueno. Perdona la interrupción. No, por favor, aquí estamos por falar, ¿eh? No hay que pedir permiso. Estou de acordo. E ademais, a mí pareceme que Las oscuras manos é un cómic... sobrevaloradísimo. Bueno, a mí gustoume moito o debuxo, pareceme que é un debuxo moi bo. He visto Ballenas, chicos. Sí. Eu acabo de ver unha pasar así, como as de Miguel Anxo no Ardalén, así de grandes, polo medio do bosque. E despois gustaríame resaltar unha iniciativa que me gustou moito. Estreouse hai pouco unha película moi boa que se chama Encallados, de Alfonso Zarauza. Unha película humilde, unha película... ben feita, cine con grandes ben actores feito da terra. Con sensibilidade. E ten unha iniciativa moi bonita, pareceu moi bonita, que é que un autor chamou a Zarauza e dixolle, eu quero facer un cómic da túa película, coa película xa feita. Zarauza dixolle, pois adiante. E presentouse no Culturgal este cómic, o cómic de Encallados, que ademais ten un formato apaisado. Sí, está ben feito, está branco ben negro, feito, bueno, sí, ben editado. Gustoume esa iniciativa, non? De emparentar o cine co cómic. Bueno, é como volver, como devolverlle o storyboard a xente, non? Unha cousa, bueno, gustoume moito esa iniciativa. E penso que hai que apoiar este tipo de iniciativas. Por suposto, a película, que é moi boa, que é maravillosa, e o cómic eu creo que tamén vale a pena telo. Falaremos co autor. Falaremos co autor. O vindeiro ano, Marcos Vigo. Sí, Marcos Vigo. que fixo ese gran traballo e dende aquí aplaudimos esa iniciativa. Bueno, algo máis, Javi? Yo creo que ya hemos hablado, ¿no? De lo que tenía, sí, vamos a volver sobre el peplum. Bueno, pois moitísimas gracias, Javi, que teñades dende a librería Gatatola pois unha estupenda despedida de ano, e que o ano que ven se sea igual de proveitoso ou máis. Señor B, moitísimas grazas. Me echaron droga delirante en el Colacao. Nesta derradeira emisión do 2014 voltaron polas metrópoles los Bravú, dous artistas polos que temos especial amor e que marchan a Francia. Agardamos impacientes os resultados desa estancia na Maison des Otea. No imprescindible, o señor B recomendou o Píldoras Azules, unha obra mestra do Gran Peters que debería ser de lectura obrigatoria para eses seres de dudosa humanidade que chegan a ministros de sanidade. Con Álvaro Ortiz tamén falamos do Murderabilia, o seu novo libro que ven a confirmar o que xa sabíamos dende cenizas, que é un dos máis hábis contadores de historias da BD española. As novidades viñeron nos petos de Javi de Agatatola, o libreiro que vive con contagioso entusiasmo o seu oficio. En metrópolesdelirantes.com ou no Twitter, en @metrópolesd, seguimos falando de BD. El Embrade. Le de banda deseñada e fuxide de dogmas de fanáticos que se foron quen de crucificar o seu Deus que non farán cos humanos. Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. Justified, those that died for wearing the badge, they get chosen white. Those who died.